La ratita presumida. Un día, barriendo la puerta de su casa, la ratita se encontró una moneda. Como era bastante presumida, enseguida pensó en comprarse algo para estar más guapa. Ya sé, un lazo me sentará divino. Tenía razón la ratita, porque al día siguiente, cuando salió a la puerta de su casa con su nuevo lazo, todos los chicos que pasaban, grandes o pequeños, terrestres o voladores, se quedaban embobados mirándola. El señor burro, que era rico y educado, le dijo: Dígame usted, encantadora señorita, ¿quiere casarse con este humilde servidor? Tal vez, dijo la ratita muy vanidosa. Pero antes dime una cosa, ¿cómo harás por las noches? ¡Oh, oh, oh! Y ella, tapándose las orejas, le respondió: ¡Qué horror! Contigo no me puedo casar, pues con ese ruido me despertarás. Llegó luego Mr. Perro, que era muy moderno y pasota. Oye, chate, le dijo a la ratita, ¿no te molaría cantidad casarte conmigo? No sé, tío, dijo ella. ¿Cómo harás por las noches? ¡Guau, guau! ¡Súper guau! Ladró Mr. Perro, pero al oírlo, la ratita se tapó las orejas y le dijo: ¡Qué espanto! Casarme contigo no mola, chaval. Con ese ruido me despertarás, y no solo a mí, sino a todo el vecindario. Don Gallo era muy romántico e impaciente, así que ni siquiera se bajó del coche para decirle: ¡Qué kiriki! ¡Qué ven mis ojos! Si no te casas conmigo, ratita, ¡me muero, kikiriki! Y cuando la ratita le preguntó cómo haría por las noches, se puso a dar bocinazos cantando: ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Hasta que ella, espantada, salió huyendo sin contestarle siquiera. Parecía que nadie iba a gustarle a la ratita, hasta que apareció el Conde Gato y le pidió que se casara con él. ¿Cómo harás por las noches? Preguntó la ratita. Y el gato maulló tan dulcemente... ¡Miau, miau, miau, miau! Que ella le dijo al momento: Contigo me casaré. Pocos días después tenía lugar la boda. El Conde Gato esperaba impaciente a la novia, que llegó a la ceremonia más guapa y elegante que nunca. Entonces ocurrió algo terrible. Y fue que el gato se transformó de repente, y convirtiéndose en una especie de monstruo, se abalanzó sobre la ratita diciendo: ¡Ya no puedo esperar más! ¡Aquí mismo te voy a devorar! El muy canalla había estado fingiendo, y lo único que quería era comerse a la ratita. La pobre novia se libró de milagro del primer ataque, y echó a correr desesperadamente. Por suerte para ella, alguien estaba viendo todo lo que pasaba. Era el ratoncito, un vecino de la ratita que siempre había estado enamorado de ella. Como era muy tímido, nunca se había atrevido a declararse, pero al enterarse de la boda con el gato, había sospechado de las intenciones de este, y se había puesto a vigilar. «Rápido, ven conmigo», le dijo a la ratita, cogiéndola de la mano. «He preparado un escondite secreto». Y así fue. Escondidos en una madriguera oculta, consiguieron despistar al gato en plena noche. «Tonta de mí, si no fuera tan presumida habría adivinado las intenciones del gato», dijo la ratita. Pero el ratoncito la consoló, y luego, con timidez, le dijo lo mucho que le gustaría casarse con ella. «Pues claro que sí», contestó la ratita. Y se casaron y fueron muy felices.